Acá se discute la política no solo institucional del Partido Justicialista, que es el instrumento legal para las elecciones, sino que se discute la concepción movimentista que vamos a tener para recuperar y retomar la iniciativa política y recuperar al peronismo, sacárselo de las manos a la partidocracia liberal para volver a ser un movimiento de masa que contenga las mayorías. Y las mayorías las conduce el movimiento obrero organizado, como decía Perón. Y en dicho concepto, el movimiento nacional justicialista, siguiendo el mandato de Perón y persuadiendo, debe tener la capacidad de incluir aquellas líneas internas y organizaciones de base que no tienen representación. Caso de aquellos compañeros que están allá, sea el MUR, el Frente Peronista Barrial, o los compañeros de Causa Popular. Y seamos nosotros, este sector que hoy vino a poner la cara y que andan diciendo que no tenemos espacio. Me tuve que bancar hace 3 días, y lo vengo a decir acá y no lo voy a decir públicamente por los medios, de que nos desconocieran, porque supuestamente no teníamos sector. Tenemos al intendente de la capital de Santa Rosa.